Tengo gente para presentarles. Tenemos nuestros amigos, los trillizos de bronce de la zona sur. Te cagué con eso, ¿no? Diego, Alejandro y Emiliano, ahí en los bronces. Tenemos a Andrea Álvarez por ahí. ¿Está? ¿Vino, Andrea? Sí, bueno, ahora la ubicamos. Pero está. Hoy que la van a iluminar, no está, pero va a estar. Ahora va a venir corriendo así desesperada. En la percusión ella. ¿Un qué? Ah, viene después, tenés razón. Me fui al frente mal. Che, auspicia este momento Fofovita. Tenía que venir después, no importa. Perdóname, Andrea. Bueno, vamos a hacer una canción ahora que habla en contra del maltrato a los animales. Está inspirada en las corridas de toro, pero el maltrato en general. Esto se llama, ¿sí? San Fermín. Gracias.